Bienvenidos a Radio Vega Segura. Podéis encontrarnos en internet en www.radiovegasegura.com y próximamente en el 106.7 de la FM. Mi nombre es Alama Marcos y mi programa Vivir desde la Superación, programa en el que entrevistaré a diferentes personas de a pie, de la calle, personas que nos encontramos en nuestro día a día, que han tenido o tienen una experiencia de vida que los hace diferentes y que nos mostrarán cómo viven desde la superación. Si tenéis alguna historia que contarme desde la superación, si tenéis problemas físicos o de cualquier otra índole, si queréis abrir conciencia para que los demás conozcamos cómo es vuestro día a día, para que os ayudemos a llevar una vida más fácil, podéis escribirme a alamamarcos@hotmail.es. Repito, alamamarcos@hotmail.es. A través de mi página web www.activeweb.es/alamamarcos o a través de mi página del Facebook. Una vez emitido el programa, podéis volver a escucharlo en mi página web. Os repito cuál es: www.activeweb.es/alamamarcos. El tema de hoy es cómo nos ayudan los profesionales de la abogacía a vivir desde la superación con enfermedades físicas. Conocí a Francisco Javier Paulino cuando comencé el largo proceso de mi incapacidad permanente, que me fue denegada en varias ocasiones. Le conocí por esas casualidades que te brinda la vida. Siempre pensé que un abogado era una persona que ejercía su profesión de manera distante con su cliente, pero me encontré no solo con un gran profesional, sino con un ser humano íntegro, entregado a la causa de defenderme y defender a los demás ante los tribunales y organismos públicos, mostrándome su humildad y sencillez constante, quien defiende no solo los casos en que los enfermos debemos demostrar, sino a cada ser humano que está detrás de todo ello. Para mí es un placer entrevistar a Francisco Javier Paulino, hombre de leyes y de ley, abogado de AML Asesoría Médico Legal, que nos enseñará muchos detalles en relación a las cuestiones médico-legales. Como este tema es tan interesante y tan necesario para muchos, si vosotros creéis conveniente y si es necesario, se grabará un segundo programa dedicado exclusivamente a responder vuestras preguntas. Javier Paulino nos ofrecerá la oportunidad de contestar en antena todas las cuestiones que me enviéis a mi correo. Os digo cuál es: alamamarcos@hotmail.es, a través de mi página web www.activeweb.es/alamamarcos o a través de mi página del Facebook. Espero vuestras preguntas. Hablando siempre de frente, tirando todo lo mal, como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No, no, no, no, como un río que camina hacia el mar, ríe, llora, y aunque da mucho por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina camina hacia el mar. Ríe, ríe y llora, que aún queda mucho por andar tu belleza. Como un río que camina hacia el mar. Buenos días, Javier. Te doy la bienvenida a Vivir desde la Superación. Buenos días, Alama. Encantado de estar contigo. Muchas gracias por invitarme a estar en tu programa. Sí, para mí es un honor. Verás, quiero comenzar esta entrevista hablando de tu pasado. Tu padre, el doctor Paulino, es una eminencia en el mundo de la reumatología. Es conocido por todo el mundo, tanto a nivel de los pacientes como de la medicina en sí. Lleva, creo que, 40 años ejerciendo la profesión, ayudando a los reumáticos e interviniendo en numerosas entrevistas en prensa, en programas de televisión, colaborando en conferencias y asociaciones, y creo que me quedo corta. Tu hermano también es un reconocido reumatólogo y con una calidad humana excelente. Javier, todo esto que viviste desde pequeño a través de la figura de tu padre, ¿fue lo que te llevó a ayudar y a convertirte en abogado? Vamos a ver, sí, efectivamente, los antecedentes en mi familia, no solo por parte de mi padre, ya mi abuelo era médico de medicina general, pero bueno, también tuvo mucho trato humano con sus pacientes y ha sido, por lo menos lo que yo conozco y lo que a mí me han comentado sus propios pacientes, pues muy reconocido por ello, ¿no? Mi padre ya fue especialista en reumatología, fue de los primeros especialistas que hubo en España, porque no había muchos en aquel entonces, cuando él empezó a trabajar como especialista en reumatología. Y sí, efectivamente, hombre, agradecerte esta presentación que has hecho. Yo que voy a decir que soy su hijo, pues que yo lo considero una gran persona y un excelente médico. Y, en fin, luego está mi hermano, que es el que ha seguido también, digamos, esa senda de la medicina, ¿no? Creo que, aunque insisto en que no, quizá no quede muy bien que lo diga yo, pero por las referencias que tengo también de sus pacientes, creo que mi hermano también es un buen especialista, un buen médico. En mi caso particular, bueno, pues se podría entender que hubiera sido más fácil que yo hubiera sido médico por esos antecedentes que te estoy comentando. Pero yo desde pequeño siempre he considerado que, y lo he tenido muy claro, que para ser médico principalmente hay que tener una vocación importante, cosa que yo pues no acababa de ver claro, y sin embargo también desde pequeño pues tenía en la cabeza ser abogado, y bueno, al final, quiero decir, la vida me ha llevado por ese terreno. Soy abogado ya hace 15 años, que ya son años también, y bueno, al final lo que resulta es que la gran mayoría de mis clientes pues son pacientes, son enfermos. Y bueno, pues el trato que tengo a diario es con estas personas, que para mí es muy gratificante, y siempre entre informes médicos, entre resoluciones y en estos temas. Así que bueno, yo dentro de intentar hacer mi trabajo lo mejor posible, pues también sigo un poco ese camino, ¿no?, con que ha hecho mi familia, por intentar ayudar a las personas enfermas. Uh-huh. Javier, comenzar un trámite para solicitar una incapacidad permanente, lo digo por experiencia, es un ejercicio de fortaleza y de poner los pies en la tierra, ya que no es nada fácil, sino que a veces está lleno de muchas trabas. Un abogado también realiza un poco el papel de paño de lágrimas. ¿Cuál es tu experiencia en relación a tus clientes en este sentido? Bueno, evidentemente todo eso que has comentado es así, y además lo has dicho, lo has vivido en tu propia piel, digamos. Sí. Lo que está claro es que depende del abogado, es decir, yo, por cómo entiendo mi trabajo, el trato con, ya te digo, con los pacientes, sí considero que, entre comillas, quizá haya que ser un poco psicólogo, y me explico, es decir, nosotros, como he dicho, como abogado, el cliente que tenemos es un cliente que tiene una faceta que yo creo que está por encima de todas las demás, y es que es una persona que está enferma. Es decir, esto significa que hay una serie de condicionantes que rodean a estas personas que evidentemente se salen de lo normal. Es decir, hay personas que tienen, por ejemplo, un problema económico y por eso a lo mejor buscan la ayuda de una pensión, pero es que además tienen el problema físico, el problema de enfermedad. Y además, a veces suelen ser personas que no solo tienen una enfermedad, sino que concurren varias. Entonces, bueno, pues hay que escucharles, hay que hablar con ellos, a veces necesitan ese hablar con su abogado para, también entiendo yo, que para estar un poco más tranquilos, porque aquí ya, claro, se mezclan muchas cosas, y evidentemente, o sea, esa expresión que me acabas de hacer de, como has dicho, de paño de lágrimas, sí, pues es un poco así. Lo que pasa es que también entiendo que va con la persona del abogado en sí, de cómo sea el abogado. Ahí hay como personas pues hay que pueden ser más fríos. Yo creo que para que todo ese círculo de la relación cliente-abogado se cierre bien, pues creo que el abogado sí debe tener ese trato con su paciente, con su cliente en este caso, que es paciente. Uh-huh. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Contactar con un abogado que te defienda, que se sepa la lección, que sea el número uno, o que aparte de ser un buen profesional entienda a su cliente lo que le ocurre, por lo que está luchando, que esté de su parte? A ver, yo te voy a decir desde mi experiencia, desde mi punto de vista, para mí es importante que la persona que busca al abogado, por lo menos en primer lugar, tenga la referencia de que ese abogado se dedica a eso. Y me explico. Sean las ciudades grandes, tipo Madrid, Barcelona, Valencia, en fin, ciudades grandes, hay despachos grandes que tienen, digamos, como que especialistas, ¿no? En las ciudades pequeñas, y excuso decir en los pueblos, pues es más difícil. ¿Por qué? Porque el abogado de la población más pequeña, como todos conocemos, digamos que lleva un poco de todo, ¿no? Yo el consejo que doy es eso, es que por lo menos el abogado lleve este tipo de temas. Si no exclusivamente ya al 100%, pues por lo menos que lo cheque, lleve algunos. Eso se sabe, ¿no? Eso en primer lugar, porque es importante conocer la materia, conocer el ámbito en el que te mueves, porque como todo en la vida, pues si estás especializado en algo, vas a tener más soluciones, aunque haya sido por la propia experiencia. Eso por un lado. Por otro lado, ya entra lo que hemos hablado antes, Alama, es decir, el trato personal, el trato humano. Pero eso ya, claro, se sale de lo que es la pura relación, sea como profesional de ese abogado. Ahí me refiero a que ya está un poco, como te diría, el feeling entre el cliente y su abogado. Pero claro, eso ya lo tiene que valorar la persona que va a hablar con ese abogado. Decir, oye, pues me gusta más, me gusta menos, lo entiendo, no lo entiendo, en fin. Uh-huh. Todas esas cosas. Yo creo que de todas formas lo principal es que el abogado conozca ese tipo de asuntos. Sí. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de contactar con un abogado para que nos ayude? Un poco ya lo has estado comentando. Sí, quizá una cosa más, y lo digo porque lo hago yo, y es, me refiero a la hora que la persona acude al abogado, y es, ¿cómo te diría? Que esté todo lo más claro posible para esa persona que acude al abogado. Es decir, que la persona, que en cualquier tema, no tiene que ser solo de incapacidades y demás, que pregunte todas las dudas que tenga, que no tenga ningún reparo, o sea, que le quede todo lo más claro posible, que para eso estamos también los abogados, para explicar, mire usted, pues se va a hacer esto, vamos a intentar hacer esto, podemos conseguir una cosa o la otra, o va a ser más fácil llegar a un punto que a otro. Eso es muy importante, ¿eh? Y también, otra cosa que hacemos nosotros aquí, y que creo que también es fundamental, es que desde el punto de vista económico, es decir, de lo que le va a costar al cliente todos los trámites que se van a llevar, pues que tenga una idea clara de lo que le va a llevar de coste económico. Es decir, que pida presupuestos, que se entere también de lo que económicamente le va a suponer a esa persona todo este tipo de procedimientos. Ese sería, digamos, el segundo punto a la hora de contactar con el abogado. Uh-huh. Bueno, el tema económico es algo, bueno, es un tema un poquito conflictivo, porque yo te diría que sí es caro contratar un abogado. Vamos a ver, lo que se entiende, o lo que, digamos, la gente tiene conocimiento, es que sí es caro. Yo lo que digo es que es como todo, ¿no? Es como el que va a comer a un restaurante, pues hay distintos tipos de restaurantes y de distintos precios, o que se va a comprar ropa, pues hay de una calidad, de otra. Quizá es una comparación un poco así gruesa, pero quiero decir, al final de lo que se trata es de lo que estoy diciendo, es decir, informarse bien de todo, buscar distintas opciones y luego ver todo un poco lo que más le pueda encajar a esa persona, es decir, si le ha gustado más o menos ese abogado, si económicamente le parece accesible, es decir, aquí los trámites, lo que se consigue, lo que no se consigue, todo tiene un precio, digamos. Uh-huh. Y lo importante, Alama, es que esa persona lo sepa. Yeah. No se lleve luego sorpresas. Sí, sí, sí, sí. Esa es la cuestión. Luego ya que sea más caro o menos caro, también depende de la percepción que tenga cada persona de lo que es caro o barato. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, aquí, verás, me gustaría que nos explicaras la diferencia entre dos conceptos que muchos enfermos pues nos cuesta mucho distinguir. Uno es el concepto de la discapacidad y otro la incapacidad, porque aparentemente son iguales pero son muy diferentes. ¿Nos puedes explicar cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver, la palabra discapacidad, digamos que es lo que se entiende por una persona que tiene limitaciones, que tiene enfermedades normalmente crónicas, ya diagnosticadas de varios años, con tratamientos que han podido tener mejor o peor resultado, pero que al final esa enfermedad está ahí y provoca esa discapacidad, esas limitaciones a las funcionales que se llaman a la hora de poder manejarte en tu vida diaria, en tu trabajo, etcétera. Lo que pasa es que legalmente no se utiliza el término discapacidad. Legalmente se utiliza el término incapacidad, que es el segundo que has dicho, que es para las pensiones de la Seguridad Social, que son las incapacidades para laborales, para las personas que han cotizado a la Seguridad Social y que por estas causas ya no pueden seguir trabajando. Y quizá lo que entienda la gente por discapacidad legalmente sería las minusvalías. Sí. La minusvalía es la que se reconoce por parte de las consejerías de bienestar social de las distintas comunidades autónomas y que son el famoso calificación de minusválido, de minusvalía, que se alcanza con un 33% de un baremo que se aplica conforme a la ley de las distintas enfermedades y que valora, como digo, las consejerías de bienestar social de las comunidades autónomas. Esa es la diferencia que hay realmente, ¿eh? Uh-huh. Entiendo que discapacidad sería minusvalía. Sí. Incapacidad, la incapacidad laboral para el trabajo. Sí. En cuanto a la minusvalía o la discapacidad, como yo le he llamado antes, cuando uno se encuentra limitado, pues al principio es muy costoso reconocerlo y en principio es un hecho traumático para tu vida aceptar que tienes limitaciones. Pero bueno, yo creo que es algo que debemos hacer. En relación al ámbito legal, ¿es necesario solicitarla? ¿Para qué nos serviría conseguir un grado de minusvalía? Bueno, vamos a ver, yo siempre a mis clientes lo que les recomiendo es que si tienen esa situación de enfermedad con limitaciones y que ya existe esa discapacidad que hemos dicho, pues son personas que tienen cotizaciones y demás, lo primero que les recomiendo que deben pedir es la incapacidad antes de la minusvalía, porque la incapacidad, digamos, que es lo que realmente te va a dar una pensión real, lo que te va a reconocer que estás incapacitado para trabajar, y luego ya una vez que esa persona tiene la incapacidad permanente reconocida, ya es más fácil acceder a la minusvalía. Ah, o sea, bien, que es al revés, yo siempre pensaba que era primero la minusvalía y después la... Se puede pedir, sí, primero lo que quieras. Ya. Lo que pasa es que yo recomiendo ir a lo más efectivo, es decir, si te tienes que meter en procedimientos y en historia, excuso decir, en juicios y en gastos, sí, pues siempre hay que poner por delante la incapacidad, que es lo que realmente tiene más fuerza, ¿no? Porque sí, luego ya la minusvalía viene, ya una persona con una incapacidad reconocida, puede ser que no, pero normalmente ya le van a reconocer la minusvalía, lógicamente. Bueno, sí, pero... Te pediré también primero la minusvalía, es que ahora te diré lo que consiste en la minusvalía. Bien, pero por ejemplo, en el caso de que una persona sí que se sienta capaz de seguir trabajando o bueno, pues que quiera seguir intentando llevar una vida más o menos normal, sí que sería bueno solicitar una invalidez. Una minusvalía. Eso. ¿Ves? Hasta yo misma me confundo. Claro, sí, claro, porque claro, es que son dos conceptos que se parecen mucho, que aunque son totalmente distintos, claro, pues que nos lleva siempre a error. Exacto, son totalmente distintos. Además, ya digo que así, me refería a pedir primero la incapacidad efectivamente a la persona que no puede trabajar. Sí. Si la persona quiere trabajar, sí. o bueno, le ha, no sé, se pueda encontrar en esa situación, efectivamente la minusvalía, con el 33% que hemos dicho antes, ya te reconoce en esa situación. Uh-huh. Y bueno, pues tiene las ventajas que te puede dar esa condición, pues a la hora de encontrar, a lo mejor, que te puedan contratar en una empresa que tenga algún beneficio por contratar minusválidos, o que exenciones de impuestos en ayuntamientos, cosas de este tipo. Tampoco tiene mayor a la hora de aparcar, a lo mejor en zonas de minusválidos, porque te dan la tarjeta de los ayuntamientos. Quiero decir que son ese tipo de beneficios. Uh-huh. Porque luego está el grado superior de minusvalía, que sería ya a partir del 65%, casos muy graves. Sí. Que bueno, esto ya es la única diferencia que tiene, sería ya a efectos de la ley de dependencia, esta famosa que tanto se comenta. Uh-huh. Bueno, de personas que puedan tener acceso a ayudas en el domicilio, de teleasistencia. Sí. En fin, cosas de este tipo. Y las personas que no hayan tenido cotizaciones a la Seguridad Social y que por tanto no tienen derecho a una pensión por incapacidad permanente laboral, pues tendría derecho con el 65% a una pensión que se llama no contributiva. Uh-huh. Que son pensiones muy muy básicas, muy mínimas, y que además, pues bueno, ponen muchas condiciones. Sí. Pues que la persona no tenga nada propio, que si está casada su cónyuge no tenga una serie de ingresos, en fin, pero bueno. Uh-huh. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. En teoría, Javier, ese grado de minusvalía se reconoce según unos baremos. Yo te diría que si esto es cierto al 100%, más que nada porque, bueno, pues siempre surge que entre nosotros los pacientes, teniendo una misma patología, unas mismas condiciones, pues a unos nos dan un porcentaje y a otros otra. Vamos a ver, aquí también hay que distinguir entre la minusvalía y la incapacidad. Es decir, la minusvalía, efectivamente, es un real decreto, es una ley que recoge esos baremos. Esos baremos recogen las enfermedades, es cerrado, quiero decir, lo que está ahí se puntúa y lo que no, no. Pero ¿qué pasa? Que dentro de cada baremo, de cada enfermedad que esté reconocida, pues hay distintos grados. Ahí ya entra la valoración del médico evaluador. Sí. De esa consejería. Uh-huh. Entonces, a lo mejor hay una persona con espondilitis, pues consideran ellos que tiene mayor o menor afectación, que puede tener, no sé, eso ya entra, claro, en una valoración que hace un médico evaluado. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la diferencia que puede haber, entiendo yo, entre personas que tengan la misma enfermedad y se les den distintos grados. Uh-huh. ¿Qué pasa con la incapacidad? Pues la incapacidad no tiene esos baremos. Hay una intención de que en un futuro se haga una ley que equipare un poco eso con la minusvalía y se haga también por baremos, pero de momento no lo hay, con lo cual es, digamos que, por eso también se diferencia totalmente de la minusvalía en ese sentido. Ahí hay una valoración pues más subjetiva todavía. Pues ya. Otra se ajusta a un baremo y esta no. Uh-huh. Pero bueno, esa es la diferencia. Son valoraciones de tribunales médicos. Sí. Entonces, ahí está la diferencia. Bueno, ahora ya pasamos al tema de la incapacidad. Sí. ¿Cuántos tipos de incapacidad existen? Bueno, vamos a ver. Cuando una persona decide, tenemos que contar primero cómo se llega a la valoración de incapacidad. Para llegar a la valoración de incapacidad se puede hacer de estas formas. Es decir, una persona cae de baja, está de baja médica, y entonces puede estar hasta 12 meses. A los 12 meses de estar de baja, pasa por parte de la inspección médica, se valora el pasarle al tribunal médico. Sí. ¿Por qué? Porque en ese momento se puede dar de alta, decir, oiga, usted ya está bien, o puede realizar sí, su trabajo. Sí, eso es lo que te quería comentar. Que hay veces que se pasan revisiones de la incapacidad temporal cuando estás de baja, y bueno, hay veces que te dan de alta aunque no estés bien. Claro, o sea, estamos hablando del límite de 12 meses, pero ellos lo pueden hacer antes. Sí, sí, sí. Eso sí. Es una cosa que pueden hacerlo a los 2 meses, a los 3. Sí. O si llega a los 12 meses, digamos que por obligación legal, pues se hace esa valoración. Sí. Cuando llega a los 12 meses, si a uno no le dan de alta, para trabajar, digamos, pues puede pasar lo siguiente: o bien le prorrogan otros 6 meses hasta 18 porque quepa la posibilidad de que haya un tratamiento o una operación o algo que pueda haber una mejoría, puede estar hasta 18, o se le da, digamos, de alta, pero para pasar por el tribunal para que valore esa incapacidad. Esa es una opción. La otra opción es que a esa persona le den de alta bien a los 12 meses o antes, diciendo, oiga, que usted está mejor y puede trabajar. Y la persona considere que no es así. Pasa muchas veces, me han dado de alta, yo no me encuentro bien, yo no puedo hacer mi trabajo. Entonces, ahí es cuando la persona puede pedir por ella misma que se inicie todo el expediente de incapacidad ante el tribunal médico. El requisito que pide la ley es que la persona esté de alta, es esto que estamos hablando, o en situación asimilada. Situación asimilada al alta es, por ejemplo, estar apuntado al paro. Entonces, bien, sea por una vía porque te manden ellos o sea porque la persona lo ha pedido, se llega al expediente de incapacidad y se pasa por el tribunal. Pues ellos hacen su valoración, que lo mismo que hemos dicho antes de la minusvalía, el médico evaluador hace la valoración, y entonces ellos, esa valoración se comunica por medio de resolución, y ahí es donde ya pues pueden pensar que la persona está afectada de un tipo de incapacidad o no. Si es que no, pues nada, ellos dicen que a trabajar. Y si es que sí, pues tenemos los siguientes grados, que es la pregunta que tú me hacías. Hay un primer estadio que no entra dentro de la incapacidad, pero que puede valorar el tribunal, que se llaman lesiones permanentes no invalidantes. Estas son, digamos, más que enfermedades, pues estaríamos hablando, como les dice la palabra, de lesiones. Es decir, una persona que a lo mejor le haya quedado un dedo mal o haya tenido una pérdida leve de movilidad de algún miembro, algo así, para entendernos. Eso se considera que es una lesión permanente, que ya no se va a quitar, pero que no invalida, que no incapacita para trabajar. O sea, la persona puede trabajar perfectamente. Eso es una... Una cuantía económica, que también, eso sí está recogido en la ley. No lo tengo aquí delante, pero sería, por ejemplo, dependiendo del tipo de lesión, pues a lo mejor a una persona le pueden reconocer 600 euros, 1000, no sé, eso sería un solo pago. Ese sería el primer estadio. El segundo, estaríamos hablando de la incapacidad permanente parcial. La incapacidad permanente parcial se entiende que la persona o bien esas lesiones que hemos hablado antes, si son invalidantes, o ya hay una enfermedad. ¿Qué es lo que caracteriza la incapacidad permanente parcial? Pues que la persona puede seguir trabajando en su trabajo habitual, pero con una serie de limitaciones que, si bien le permiten trabajar, esas limitaciones antes no existían, así decirlo. Entonces, ahí es muy muy subjetiva, porque lo que dice la ley es que tiene que haber una reducción en el rendimiento del trabajo del 33%. 33% que no tiene nada que ver con la minusvalía, entonces, claro, ¿quién valora eso? Pues es complicado, pero bueno, eso para entendernos. A la persona que se le reconoce una incapacidad permanente parcial, es una prestación que se hace en un solo pago, que correspondería a 24 meses de su base reguladora. Para que nos entienda todo el mundo, sería como si nos dieran una pensión de 2 años, nada más que en vez de dártela mes a mes, te lo dan de golpe. Pero puedes seguir trabajando, ¿de acuerdo? Luego tendríamos el siguiente grado de incapacidad, que sería la incapacidad permanente total para la profesión habitual. Aquí ya, como dice su título, la persona pues no puede realizar su trabajo. Aquí yo querría que la gente entendiera que no se trata de que no pueda absolutamente hacer su trabajo, o digamos que cosas específicas de su trabajo. No, lo que dice la ley es las tareas fundamentales de su trabajo. Es decir, pues yo qué sé, depende de cada tipo de trabajo, ¿no? Es decir, pues mire usted, si es un albañil, pues un señor que no pueda coger peso o subir altura, pues eso ya es fundamental en su trabajo, entonces ya sería una incapacidad permanente total. Esto es el 55% de la base reguladora, y ya es una pensión que se paga mes a mes. te dan, a partir de esta incapacidad permanente total, como con las superiores, la persona que se le reconoce le dan la cartilla de pensionista, ya de cara pues a las medicinas, para, en fin, para también un poco acceder a las ventajas que estábamos hablando de la minusvalía. Sí, sí. La persona que tiene la tarjeta de incapacidad pues puede tener acceso a esos beneficios. Uh-huh. Hay un peldaño más dentro de la incapacidad permanente total, que es la que se llama incapacidad permanente total cualificada. Sí. Esta es para las personas que tengan, o bien vengan ya anteriormente con una incapacidad permanente total reconocida, o que le reconozcan la incapacidad de primeras, la permanente total, con 55 años. A la persona que tiene 55 años, siempre y cuando no vaya a trabajar en otro trabajo distinto, se le aumenta el porcentaje de la pensión. Del 55% pasaría al 75%. Uh-huh. Esa es la diferencia, y se llama cualificada, y es por la edad, 55 yeah. años. Uh-huh. Luego tendríamos un grado superior de incapacidad, que es la incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo. Sí. Aquí hay que hacer la matización, que sería la persona que no puede realizar ningún tipo de profesión. Dicen los jueces en la jurisprudencia que lo que se pide es que una persona no tenga que realizar cualquier trabajo pues con un grado de sufrimiento, de heroísmo, incluso dicen los jueces, que no sea aceptable. Es decir, a lo mejor puede trabajar pero dejándose la vida, eso no es admisible, ¿no? Sí. Entonces eso sería pues el 100% de su cotización. Y efectivamente es una pensión mensual. Uh-huh. Lo que pasa es que hay puntualizaciones y casos muy, muy concretos en que una persona con una incapacidad permanente absoluta puede realizar algún tipo de trabajo. Y voy a poner un ejemplo para que lo entienda todo el mundo. Sí. Por ejemplo, si a cualquiera de nosotros nos reconocieran esa incapacidad permanente absoluta, habiendo trabajado en cualquier cosa... Uh-huh. Por ejemplo, podríamos trabajar en la ONCE. Ya. Yeah. Entonces, tendríamos nuestra pensión absoluta, nuestra incapacidad absoluta, nuestra pensión del 100%, y seguiríamos cotizando por esa función que hiciéramos en ese tipo de trabajo muy concreto. Sí. Pero vamos, eso son, como se suele decir, habas contadas. Sí. Esa es la incapacidad permanente absoluta. Y luego ya está el último grado, que es el superior. Sí. Es lo que se conoce como gran invalidez. La gran invalidez es legalmente la que sufre la persona que ya necesita de la ayuda de una tercera persona para las tareas fundamentales de la vida. Uh-huh. No, ya es hablar de trabajo. Sí. Es hablar de que, bueno, son personas que necesitan ayuda para vestirse, para ir al baño, para salir a la calle, en fin. Lo que entenderíamos todos por una persona, pues por ejemplo, en silla de ruedas. Sí. Eso sería una gran invalidez, y el porcentaje de la pensión es del 150% de su base reguladora. Uh-huh. Eso que te he dicho, Alama, son los distintos grados de incapacidad que reconoce la ley en la seguridad social. Sí. En todos los programas anteriores pues hemos hablado de diversas enfermedades que, aunque vividas desde la superación, pues muestran personas que no pueden trabajar por más que quieran. Hemos estado hablando con una persona que, bueno, iba en silla de ruedas debido a polio y, bueno, que, por cierto, falleció al mes de hacer la entrevista. Nos dejó su testimonio. Luego estuvimos hablando con una persona de espondilitis anquilosante, con fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple. Y todas tenían un punto en común, que es la imposibilidad o la dificultad de que los organismos competentes las reconozcan como invalidantes para realizar cualquier tipo de trabajo. Javier, ¿qué está ocurriendo en realidad? ¿Se trata de negar algunas enfermedades por ser esas en concreto, o por el contrario están negando de manera sistemática porque sí? Bueno, vamos a ver, este es un tema muy complicado y sí. Además hay que tener en cuenta que el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, pues digamos que las valoraciones en cada sitio se hace por direcciones provinciales, que cada una tiene, en cada provincia tiene su equipo de valoración de incapacidades, su tribunal médico, ¿no? Uh-huh. Entonces yo por la experiencia que tengo, yo, hombre, no he de casos que conozco, lo que sí he sacado de conclusión es que, primero, no hay una unidad de criterio. O sea, en unos sitios valoran unas cosas, en otros le dan menos importancia. Entonces, y luego también, pues no sé, te da que pensar que a lo mejor la situación económica actual hace que se rebaje a lo mejor el tipo de, a la hora de dar incapacidades, pues que se, como se suele decir vulgarmente, que se cierre el grifo. Sí. Cosas así que tampoco lo podemos decir que sea así, pero que es un poco la percepción que tenemos. En cuanto al hecho de que, Arama, de que se diga que hay enfermedades que en general pues no se reconocen, hombre, yo la experiencia que tengo, y ahí sí que puedo decir que es así, y que desde luego no lo reconocen así de primeras en ningún sitio, es la fibromialgia. O sea, la fibromialgia no se entiende muy bien por qué, porque quiero decir, yo por ejemplo, todos los clientes que he tenido, la mayoría mujeres, que padecen fibromialgia, pues son personas que realmente tienen una enfermedad grave, o sea, que tienen unas afectaciones importantes, sobre todo a nivel de dolor, y que desde luego las incapacita, pero además de manera absoluta, ¿eh? Uh-huh. De manera absoluta. Sin embargo, el INSS no lo reconoce. Bien. O sea, llega a poner en sus resoluciones, en su dictamen médico, que existe la fibromialgia, pero dicen que es subjetivo. Ya. Que es lo mismo que decir que la persona, bueno, pues es una cosa de ella, que no, que realmente no, eso no, sí, no se puede valorar. Claro, es cierto que no se puede valorar ni con un electromiograma, ni con una resonancia, ni con un análisis. Sí. Por desgracia no se sabe muy bien de, ¿no?, de dónde viene la fibromialgia. Uh-huh. Pero que es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Sí. Y que solo hay que ver, y yo ya te digo, no soy médico, soy abogado, hablar con personas que tienen la fibromialgia en un estado avanzado, y te das cuenta que son personas que lo están pasando muy mal. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo reconocen. Uh-huh. ¿Qué es lo que le queda a estas personas? Ir a los juzgados. Ya. Y en los juzgados, pues, bueno, pues ya entras dentro de mil consideraciones, del tipo de juez, del tipo de juzgado. Hay juzgados que reconocen los menos la fibromialgia directamente, otros ya la reconocen siempre y cuando vaya acompañada de otras enfermedades. Pero desde luego lo que sí puedo decir es que el INSS niega la fibromialgia de entrada al 100%. Ya. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo, porque es así, pero sin embargo ya te digo mi experiencia, porque dicen fibromialgia, es que es una enfermedad invisible, ¿no?, como llaman las pacientes de fibromialgia. Y yo estoy de acuerdo, bueno, pues los médicos no tienen pruebas físicas para diagnosticar, no hay nada. Sin embargo, por ejemplo, una espondilitis anquilosante, eso es algo que se refleja en las pruebas médicas, y sin embargo también lo niegan. Bueno, lo que pasa es que la espondilitis lo niegan, pero también lo reconocen. O sea, que si depende del momento, del sitio, de... Sí, sí, sí, sí, sí. Yo he visto en la misma dirección provincial, pues a unos se lo reconocen, sí, a otros no. Ya, ya. Por eso les digo, o sea, pasamos de los casos en que puede que sí, puede, o lo seguro, casi seguro es que no, pero puede que sí. Ya. A un caso que seguro que no, que es el de la fibromialgia. Ya. Uh-huh. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Como sí, eso, sí. Muchas otras enfermedades. Uh-huh. Muchas otras enfermedades. Sí, habrá que hacer algo. Vamos a ver, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente: es decir, los pacientes tienen que acudir a sus médicos, a sus especialistas, por sus revisiones y porque tiene que ser así, pero los médicos también tienen que concienciarse de que tienen que ayudar a sus pacientes. Sí, eso es importantísimo. Claro, la forma de ayudar a sus pacientes, sí, en este aspecto no es un informe en el que ponga diagnóstico de espondilitis o fibromialgia y tratamiento. Sí. La forma de ayudar a estos pacientes es, sí, diagnóstico, por supuesto, que se ponga la enfermedad que es, que se ponga el tratamiento, pero que el médico coja y diga, mire, y que ponga en su informe las limitaciones que le producen a esa persona la enfermedad. Uh-huh. No es que el médico tenga que decir si puede o no puede trabajar. Sí. Que podría hacerlo, pero bueno. Ya. Que no entren en eso, pero que sí que pongan si es recomendable que el enfermo pueda hacer esfuerzos, pueda coger peso. Sí. Puede estar de pie todo el día. Uh-huh. Puede agachar. Yo qué sé, en casos ya, por ejemplo, como fibromialgia, que se ponga si existen pérdidas de memoria, de concentración. Sí. Uh-huh. Y se ponga también los efectos secundarios de los tratamientos, que a veces son fuertes. Sí, sí, sí. Que producen, uh-huh, sedación en los pacientes. Sí. Una serie pero aún cuesta. La experiencia que tenemos en los juzgados es que, desde luego, si va solamente diagnóstico y tratamiento, a quien le van a hacer caso los jueces es al tribunal sí. de la Seguridad Social, porque el tribunal, el valorador de la Seguridad Social, sí que pone el diagnóstico, la enfermedad, pero ellos valoran que no es incapacitante, con lo cual. Ya. ¿Entiendes? Bueno, ojalá que haya muchos médicos que escuchen esta entrevista y. Ojalá. Y de verdad, porque es necesario. Bueno, aparte de que hay muchos médicos que no creen en, por ejemplo, fibromialgia y demás, bueno, pues yo creo que pero hay un poco de todo. Insisto, quiero decir, no creen, pero mire usted, es una enfermedad reconocida mundialmente. ¿Eh? Sí, sí, sí, además que es que. No es una cosa. No. Enfermedad como tal, con todas sus características. Sí. Calificada. Y ahí están los enfermos. Sí, sí, sí. Como sí. todas las enfermedades del mundo, habrá personas que lo lleven mejor y personas que lo llevan peor. Sí. Para eso están los médicos, para decir, oiga, pues usted está peor por esto, ya. O tiene, usted debe hacer esto, no debe hacer lo otro, tómese, en fin, no sé, yo ya ahí no entro. Uh-huh. Pero evidentemente son enfermedades y están ahí. Bueno. Yo sé que este tema de los médicos sí que sueles decirlo en conferencias y, bueno, pues yo te lo agradezco. Muchísimo. No, vamos a ver, es que yo lo que sí quiero que, bueno, también, claro, estamos hablando de cómo tiene que ser el abogado. Sí. Bueno, pero eso tiene que ser todos los profesionales del mundo. Ya. Sean abogados, médicos, jueces, lo que sea. Ya. Y yo, por la experiencia que tengo en mi familia precisamente con los médicos, es que, claro, ahí estás tratando temas muy delicados porque la salud es un tema muy, muy importante. Uh-huh. Sí. Entonces, sí. A veces, además, no, a veces no, en este tipo de enfermedades que son crónicas es que no hay curación. Ya. Yeah. Entonces, razón de más, porque claro, lo primero que tiene que tener el médico presente es intentar curar a su enfermo, pero si no se puede, uh-huh. Hay que intentar paliar las consecuencias de esa enfermedad crónica. Sí, que esté lo mejor posible, claro. Esté lo mejor posible, pero uh-huh. Es que a veces, que decir, dentro de estar dentro de lo mejor posible, pues resulta que es que entra que la persona no pueda trabajar. Uh-huh. Claro. Que puede ser incluso contraproducente para su salud, en casos puntuales. Uh-huh. Entonces, ya digo, o sea, no estamos pidiendo que el médico se implique y diga, pues esta persona no puede trabajar y tal, que hay médicos que lo hacen y se lo agradecemos infinito. Sí. Pero por lo menos que digan qué es lo que puede o no puede hacer esa persona funcionalmente. Uh-huh. Sí. Nada más. Además, uh-huh. Porque entiendo que yo, si estuviera enfermo con un tipo de enfermedad, o sea, así crónica de esta clase, sí me gustaría que me pusiera el médico, pues. ¿Sabes qué pasa, Lama? Que también eso lo dicen de palabra muchas veces. Sí. Pues no hagas esto, ten cuidado, no hagas lo sí. otro. ¿No? Sí. Sí, se lo agradezco, pero póngamelo en el informe, por favor. Sí, sí. Sí. Bueno, el resultado. Cuando solicitamos una incapacidad, el resultado de la sentencia y demás siempre es predecible. ¿Qué necesita escuchar la persona que necesita defensa y gasta su dinero para una causa justa? Pues yo creo que, vamos a ver, predecible en absoluto. Ya. Entonces, lo que necesita oír es la verdad. Sí. Claro, o sea, es decir, mire usted, partimos de la base. Es decir, la persona que sufre la enfermedad es la primera que sabe perfectamente si puede, si no puede trabajar. Lo sabe perfectamente, lo está viviendo en su cuerpo. Y bueno, partir de esa base, es decir, pues mire usted, lo que estamos hablando es verdad. Tenemos los informes, lógicamente, claro, no vale con que lo diga la persona solo, tiene que tener sus informes médicos detrás y sus diagnósticos que estamos hablando. Entonces, ¿que entendemos que se puede acceder a una incapacidad? Sí. ¿Que tenemos informes suficientes? Sí. Bueno, pues vamos a dar todos los pasos, como me he dicho también, sabiendo lo que va a costar económicamente, etcétera. Pero quien decide al final no somos nosotros, es el juez. Uh-huh. Entonces, sí. no puede ser predecible. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí. Es decir, lo que no me gusta hacer a mí ni a ninguno de los compañeros que trabaja conmigo es vender ninguna moto, como se suele decir. Sí. Esta es la realidad. A esto es lo que podemos, lo que queremos pedir y entendemos que llevamos razón, pero puede ser que nos digan que no. Ya. Puede ser que nos digan que no. Uh-huh. Y desde luego, si el tema no tiene la suficiente base para poder pedir, si no hay los suficientes informes, si no hay, digamos, una mínima base para poder llegar a eso que queremos, desde luego preferimos no hacer el caso. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Antes hemos hablado que conceder una incapacidad depende de la comunidad autónoma a la que pertenezcamos. Que, bueno, dependiendo de eso, hay más facilidad o dificultad para conseguirlo. ¿Cuáles son las comunidades autónomas más difíciles, las que están poniendo más trabas? Bueno, yo, como te digo, no conozco a nivel nacional, no conozco todo. Sí. Yo, por mi experiencia, me llama la atención Madrid. Madrid es complicado. Madrid. Madrid es una comunidad autónoma que es muy complicado. Uh-huh. Muy complicado. Pero es que yo, por la experiencia que tengo, esa complicación, esa complejidad, pues tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Es decir, los informes... en Madrid hay mucho concierto con clínicas privadas. Los informes privados tienen menos peso legalmente que los de los hospitales públicos. Y yo, por lo que he visto, muchos informes de los hospitales públicos pues tampoco son excesivamente... no entran en esto que hemos hablado antes, ¿no? Sí, sí, es un trato un poco más impersonal, ¿no? Sí, yo es por lo que he visto yo en Madrid, ¿eh? Sí. Y no quiero generalizar tampoco, porque sí, seguro que hay especialistas y médicos fenomenales que entran a ayudar a sus pacientes, y en eso, pues claro, no quiero que paguen justos por pecadores, se suele decir, pero mi experiencia es que Madrid es complicado. Sí. No te puedo decir ya de, a lo mejor, de otros sitios. Normalmente es lo que tú acabas de decir, un poco la... pues eso, cuando en sitios grandes, porque supongo que en las grandes capitales puede pasar un poco lo mismo, cuando el paciente no deja de ser un... es que no quiero decir la palabra número, ya, pero es un poco así, ¿no? O sea, que decir, un poco de la inmensidad de pacientes, pues parece que no eres nadie, ¿no? Sí, dentro, sí, de toda esa cantidad de personas, pero bueno. Ya. La realidad es que cada persona tiene su problema, su enfermedad, y yo por eso también, aunque que ojalá nos estuvieran escuchando médicos y pudieran ayudar a sus pacientes, pero yo lo que animo también a los pacientes es a que se lo pidan a sus médicos, que lo pidan, y si no, y si ven que ese médico no les ayuda, o no, o ven que se pierden un poco, que están un poco tal, pues que pidan otra segunda opinión médica, que lo pueden hacer por la ley de autonomía del paciente. En fin, que yo entiendo que también a lo mejor es pedirle mucho a los enfermos, pero que digamos que, no sé, hay que poner todos un poco para salir adelante. Antes hemos hablado, me has estado contando lo de las situaciones más difíciles es, bueno, pues debido a la fibromialgia. Sin embargo, hay algunas enfermedades que estén absolutamente reconocidas para la obtención de una incapacidad permanente. Bueno, vamos a ver, yo por lo que he visto, tienen que ser no una enfermedad concreta, sino que la situación de la persona sea ya pues muy delicada. Es muy triste también que tenga que llegar a esa situación la persona para que le reconozcan sin problema la incapacidad. Sí. Pero es así, como digo yo, hay que ir en silla de ruedas. Sí, bueno. Claro, hay que llegar a eso. A ver, en silla de ruedas, la primera entrevistada, Rosé, iba en silla de ruedas debido a un polio que tenía, tuvo de pequeña. Ella estaba trabajando en la calle. Bueno, es que es un caso de verdad de juzgado de guardia. Estaba trabajando en la calle, bueno, aparte de toda su enfermedad, su gran invalidez y demás, bueno, pues trabajaba en la calle y, como ya te he dicho, y tenía una bronquitis crónica y demás, que bueno, que fue realmente eso lo que se la llevó. Y a ella le denegaron la incapacidad. O sea, que es que sí, decimos, bueno, que tenga que ir en silla de ruedas, que realmente está bastante imposibilitada. Pero es que eso hay veces que no es cierto. Claro, bueno, pues este es un ejemplo claro de hasta qué punto se puede llegar en esto. Es que otra de las cosas que yo comento con clientes es que las personas no sabemos lo que es esto hasta que se vive. Sí, sí, sí, no es nada fácil. Es una cosa de verdad que hay que pasar por ella para saber lo difícil que es, sí, porque te tienes que enfrentar a todo el sistema, que es burocracia, luego el tema judicial, gastos, lentitud de la justicia, es una serie de cosas que... pero que en un caso como este que me estás comentando, que hay casos así, casos extremos, ahí es cuando hay que, ahí sí que no se, ahí hay que ir de todas todas, ahí hay que ir a pelear y a luchar y decir esto no es justo en absoluto, porque no puede ser. Ya. No puede ser. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva aproximadamente a resolver un caso de incapacidad permanente? Vamos a ver, si todo va bien y el hipotético caso de que se reconociera directamente por el INSS, también depende de, del sitio, del lugar, pero normalmente en la medida de 3 meses o 2 meses, pues a la persona si se lo han reconocido, pues se le puede terminar el asunto, ¿no? Si se le reconoce. Insisto que depende del lugar, ¿eh? Puede, puede haber lugares que se que incluso queda más. El problema es si, te, si tienes que entrar en la vía judicial, si, o sea, si tienes que entrar a discutir la valoración que te ha hecho el tribunal médico. Entonces ahí ya entras primero, que tampoco es lo más lento, que es el primer recurso que tienes que hacer al propio INSS, a la propia Seguridad Social, haces el primer recurso diciendo que no estás conforme. Bueno, eso tampoco dura, tiene excesivo... Necesita duración, entre otras cosas, porque normalmente vuelven a decirte que no. Claro, si te han dicho la primera vez que no, pues a no ser que hayan cometido un error garrafal y quieran reconocerlo, porque volveríamos al caso anterior, este que me has comentado. Sí. Pues entonces tampoco tarda mucho en resolverse. Pero el problema es entrar en... Claro, ya una vez que te han denegado ese recurso, pues lo que te queda es ir al juzgado. Ahí ya, pues, también depende del juzgado de la ciudad, pero en general, ahora mismo la justicia está mucho peor que hace 10 años, por ejemplo, sobre todo en temas de plazos. Hay muchísima saturación, y claro, hay casos, por ejemplo, en un sitio pequeño como Ciudad Real, que puedan salir los juicios en 8 meses, y sitios como Madrid, por ejemplo, volvemos que dependiendo del juzgado, Madrid hay muchos juzgados de lo social, hay más de 40, pues dependiendo del que te toque puedes estar hasta 1 año y medio o casi 2 esperando a que se salga el juicio. Entonces ese es el problema, el llegar a juicio, y luego que estamos hablando de unas situaciones muy concretas al AMA, que son personas que si están pidiendo esto es porque no pueden trabajar, perdón, lo están pidiendo porque les han dado de alta y legalmente tienen que trabajar. Y además, pues claro, son personas que a lo mejor no pueden esperar tanto. O que si esperan todo ese tiempo, pues claro, pues, todo eso va en contra, por supuesto, de su salud, no solo física, sino mental. Sí, pueden ocurrir muchas cosas. Pueden ocurrir muchas cosas. En el camino. Y nos puede, es decir, a cualquier persona nos pueden pasar muchas cosas, pues a una persona que está también en estas condiciones y con estas enfermedades, pues, pues como que todo puede ser peor. Ese es el gran problema y la gran dificultad de estos. Sí, el tiempo. El tiempo, sí. ¿Qué sientes tú como persona y como abogado cuando a pesar de todos los esfuerzos y sabiendo que la persona a quien defiendes no consigue lo que necesita? Pues me siento mal. La verdad, o sea, quiero decir, por un lado me queda la tranquilidad de conciencia, digamos, de que mi cliente ha sabido todo. Todo lo que se ha hecho, porque eso sí, yo a todas las personas les comento lo que está pasando. Pues oye, nos han pedido esto, se ha retrasado por este motivo, o en fin, cualquier cosa que pueda, cualquier incidencia que pueda ocurrir a lo largo del procedimiento, yo siempre se la comunico al cliente, porque creo que es el primero que tiene derecho a saber todo. Eso en primer lugar. Entonces, y luego también lo que hemos hablado al principio, el decir, mira, pues puede que la cosa no salga bien. Pero claro, hay casos muy particulares que además pues te hacen sentir peor, pues porque has tenido precisamente más relación con esa persona, porque has hablado más, porque claro, es que también esto hay que involucrarse, ¿no? Y entonces al final si el asunto sale negativo, pues claro, es doloroso, sobre todo para el que le han dicho que no, porque está en una situación mala normalmente, y porque además sabes que ha sido injusto, y eso pasa. En vez de dicen que bueno, pues puedes recurrir y tal, pero al final la realidad es que la persona que vive eso pues es un mazazo. Así es, un jarro de agua fría, y en muchos casos pues incluso hay personas que ya no tienen opción porque realmente no pueden trabajar, y bueno, pues, tienen que quedarse en la vida con la ayuda de sus familias, de sus hijos o tal, y sin pensiones y sin seguridad social, en fin, unas cosas Hay casos muy muy sangrantes y muy dolorosos, como también este que me has explicado al principio, y, sí. Y eso, pues yo creo que a cualquier persona con un mínimo de fibra sensible, pues evidentemente te tiene que afectar. A mí me afecta. Sí, sé que te afecta. Bueno, ahora, no sé, algún caso, alguna experiencia que tengas con algún caso que pensaste que era completamente válido, que se ganaba seguro y no fue así. Bueno, yo es que no pienso que en ningún caso se gana seguro. Sí. A lo mejor cuando era más joven sí lo podía pensar, entonces como vi que no era el camino. Sí. La experiencia, vamos, sí. Claro. La experiencia es un grado, entonces es así, no tienes que dar nada por hecho. Sí. Hombre, casos especialmente singulares, pues por ejemplo, tú podrías hacer un programa de radio tuyo hablando de tu situación perfectamente. Sí. Ya podrías coger y decir, desde que empezó todo esto, todas las complicaciones, toda la problemática que tuviste a la hora de tener que volver a trabajar, el tema de las bajas, de las altas, de todo. Sí. Es decir, eso es así. Más que nada por eso hago estos programas, pues para seguir adelante. Claro. Y para ayudar a la gente un poco para que salga. Sí, hay que salir y sea como sea, pero bueno. Pero pues, mira, generalizando un poco, y aunque digo que no está bien generalizar, los casos más difíciles, desde luego, es un poco lo que hemos hablado antes. Sí. Es decir, el caso de que la persona tiene una situación, pues eso, complicada. Que ves que sea, a lo mejor el procedimiento se ha alargado mucho, que al final no sale bien o lo que sea, sí. Y son personas que se quedan pues en unas situaciones precarias. Sí. Esos son los casos más difíciles realmente. ¿Y algún caso en el que, bueno, que tú pensaste que no era viable, que se perdería, pero que aceptaste por la insistencia que puso el cliente y se ganó? Yo te puedo decir que, en fin, la inmensa mayoría, como he dicho al principio, de los casos que llevamos deben tener algo de base. Algo de base. O sea, si yo, y no soy solo yo, porque tenemos al equipo médico detrás, claro, que nos dicen caso, si se debe seguir o no, porque tengo que aclarar que yo no soy un abogado que esté solo, sino que formo parte de la asesoría médico-legal. Sí. Somos un grupo de abogados y de médicos. Pero nosotros, para poder, como he dicho al principio, poder decirle a la persona que es viable el asunto, tiene que ser viable. Uh-huh. Aunque luego haya dificultades, pero por lo menos tiene que haber algo de base. Si consideramos que el asunto no es defendible, no lo hacemos. Ya. Exactamente. Exactamente. Aunque la persona insista, pues mire usted, váyase a otro sitio, porque nosotros no vamos a... creo que no sería ético ni sería justo por nuestra parte el cobrarle a una persona por un trabajo que sabemos que no va a llevar, ¿no? Sí. Solamente ha habido alguna excepción, muy pocas, en que pensamos que casi seguro no se va a conseguir, pero hay una mínima posibilidad, una pequeña base. En ese caso, y ya digo que han sido muy pocos, 3 o 4, lo que hacemos es que esa persona nos firma un documento que hacemos en el que se le explica todo esto. Ya. El que se le explica además de una manera contundente, es decir, mire usted, pues la situación, hay solamente una pequeña base y es esta. Pero entendemos que lo más normal es que no lo consiga usted, pero... Bien, y en esos casos... Hay constancia de que se le ha informado. Sí, pero y en creo que la inmensa mayoría de los casos, si se hacen, es porque se puede. Ya, pero escúchame, en esos casos que dices tú, que bueno, que la persona insiste, y a pesar de firmar el documento, ¿esos casos se ganaron? Algunos sí, pero... Bien. Han sido pocos y si te he dicho 4, 1 sí, 3 no. Bien, bueno. Bueno, pues bien, me parece bien. Es que esto es un tema que me enfada. Entonces quiero mantenerme un poco al margen, pero sí que reconozco que estoy un poco encendida. Sí, te entiendo. Pero bueno, yo tengo que, aunque no sea una profesional de la radio, tengo que aprender a no decir todo lo que siento. Exactamente, no estaría bien. Ya, como no eres profesional de la radio. Sí, pues a lo mejor suelto alguna. Pues claro. bueno, ya la última pregunta, más o menos, a no ser que tú quieras hacer alguna apreciación. Quería preguntarte acerca de, bueno, alguien podría pensar que esto es una pregunta sexista, pero no lo es. ¿Somos más persistentes las mujeres que los hombres? ¿Somos más peleonas? Pues mira, yo... Di la verdad, ¿no? No, pues vamos a ver, yo quiero decirte, a ver, no podría decirlo, quiero decir, es que eso también va absolutamente con la persona, con su forma de ser, porque yo te puedo decir que clientes, tanto mujeres como hombres, no es que haya más mujeres que hombres o al revés. Sí. Depende de la persona completamente, ¿eh? Además, ten en cuenta que son, como te digo, tienen la particularidad de la enfermedad, son personas que tienen esas problemáticas y tal. Pues yo los veo a todos en ese sentido muy parecidos. Sí. Sí, no te puedo, no, de verdad, es decir, las mujeres, como todos sabemos, pues tenéis muchísimas virtudes. Sí. Y a los hombres nos sacáis mucha distancia en muchas cosas. Sí, bueno. Todas positivas, pero sí. En esto, pues no haría yo esa. ¿No? Bien. Has quedado fenomenal. Gracias. Con tus clientes, muy bien, muy bien. Muy buena respuesta. Bueno, Javier, yo por mí ya hemos terminado la entrevista. Sí que me gustaría decir a todos los oyentes que se pueden poner en contacto contigo de forma personal, y bueno, que si dicen que vienen a través del programa, que te han escuchado aquí, bueno, pues tú tratas bien a todo el mundo, pero bueno, si son oyentes nuestros, pues mejor. Claro que sí. Bueno, pues en privado, si alguien necesita tus datos, yo con mucho gusto se lo facilitaré. Pues nada, y atenderemos a cualquier persona, por lo menos, aunque sea para darle información, no hay ningún problema. Sí. Eso estamos. Uh-huh. Por lo que me ha dicho antes, yo creo que hemos hablado un poco de todo. Sí, yo creo que sí. Por lo menos de los temas más, quizá sean lo que en general quiere saber más las personas. Y nada, pues agradecerte de verdad la entrevista. Está muy a gusto. Sí, yo también muy a gusto. Y nada, ya te digo, agradecerte a ti y a todos los oyentes. Y bueno, pues hasta cuando quieras. Pues sí, yo tengo pensado que si los oyentes quieren, nos pueden enviar, bueno, que me envíen a través de correo electrónico, pues cuál ha sido su experiencia con este tema de las incapacidades, los temas de los juicios y demás. O si quieren hacerte alguna pregunta especial que quieran que figure en antena, pues podríamos grabar un segundo programa. ¿Te parece? Bien, sí, cuando quieras. Bien. Un problema. Y bueno, decirte que para mí también ha sido un placer, ya no solamente, bueno, siempre te lo he dicho, que no es solamente como un profesional, y por tu apellido, que para mí es un honor, de verdad, sino por el ser humano que eres. Y bueno, en la presentación que he hecho de esta entrevista he recalcado mucho que eres un hombre de leyes y de ley. Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho tus palabras. Nada, simplemente decir que yo intento hacer mi trabajo como lo siento, como lo entiendo, y que tratamos con, he dicho, con personas que tienen una problemática que se sale de todo lo normal, y es pues que tienen enfermedades, que son enfermos. Uh-huh. Y que eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Alama. Gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí todo por hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Siempre repito lo mismo, pero es que es la pura realidad. Espero que seáis inmensamente felices, no solamente mañana, pasado mañana, este fin de semana, la semana que viene, sino el resto de vuestra vida.